Queremos que, sabemos que viene un fin de semana largo con unas grandes fiestas patrias, queremos que la gente celebre, lo pase bien, pero fundamentalmente pueda celebrar de manera segura. Es por eso que hoy día coordinamos con la gobernación esta fiscalización a las más importantes ramadas o fondas que se van a celebrar dentro de nuestra de la provincia de Valparaíso. Estamos con un fiscalizador del área de electricidad y otro de combustible, particularmente de gas, para revisar todas las instalaciones, tanto eléctricas como de gas, que puedan estar dentro de la fonda, de manera de poder garantizarle a las personas que puedan asistir de manera segura, tranquila, y a pasar un buen momento, a pasarlo bien, a disfrutar de estas fiestas patrias, pero lo más importante, de forma segura. Y el llamado siempre es a tener cuidado en estas fiestas patrias, sobre todo con el tema de los volantines. Sabemos que es una época en que los niños juegan, lo pasan bien, pero evitemos el uso del hilo curado, puede causar accidentes, puede generar accidentes en las personas, pero al mismo tiempo genera cortes de luz. Y evitemos también elevar volantines cerca de los cables de electricidad.